Bueno, lo interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes del concepto, de la práctica, de la idea de revolución. Es que las revoluciones, una vez producidas y sobre todo si triunfan, y a veces aunque no triunfen, ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces yo no sé si la vuelta a transformación saldrá bien, pero si se hace, pues ya piensen en la Quinta República porque pues no hay marcha atrás. Y vamos a poner un ejemplo con dos cuadros muy famosos también, que son los cuadros de Goya que conmemoran el levantamiento popular de Madrid contra precisamente las tropas napoleónicas. Estos sí han ido al Prado, creo que todas han ido. No encontré, pero son cuadros muy grandes, de casi 2 metros 20 por 3 metros de largo. O sea, realmente son cuadros muy, muy grandes, que representan dos episodios seguidos. Este es el famoso levantamiento, lo que está representado aquí es la Puerta del Sol. La Puerta del Sol un poco rara, pero en fin, eso es lo que dice Goya, ¿no? Es el levantamiento en la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol estaba la Real, estaba, ya está, la Real Casa de Correos, hoy sede del Gobierno Regional de Madrid, que es ese edificio donde está el famoso reloj. Y la Puerta del Sol está muy cerquita, en realidad, si se acuerdan, del Palacio Real de Madrid. Bien, este levantamiento, digamos, la causa desencadenante, volviendo a la terminología marxista, fue que en 1808 Napoleón había convencido, por decirlo con un eufemismo, a la familia real española, a los Borbones españoles, tanto al padre Carlos IV como al hijo Fernando VII, que había dado un golpe de Estado contra el padre, de que se reunieran con él en Bayona, es decir, cruzando la frontera española ya yendo a territorio francés. Y allí, parece que sin tener que convencerlos mucho, los secuestra y logra, parece que sin necesidad de convencerlos mucho, que abdiquen en su favor, es decir, que le cedan los derechos de la corona española. ¿Por qué? ¿Quién ¿Por qué era pueden Carlos hacer IV y eso? quién era su papá? ¿Quién era el papá? Carlos IV, Carlos. el del caballito. Si ustedes en México lo tienen presente, siempre que van al centro. Ese señor ahí, nada heroico, pues es el Carlos IV. Entonces, O sea, abdica Carlos IV. y su hijo, los Pero dos. su hijo todavía no era rey, o sea, no Sí, podía porque había dado abdicar. un golpe de Estado contra el padre. Entonces, El ¿y botín de estaban la jueza. reconocidos los dos? O sea, como ya no hay reyes. Bueno, el padre era, mire, nunca lo había pensado así, pero era rey emérito. Es el primer rey emérito de la historia española, ¿no? Antes de Juan Carlos, porque, bueno, pues no lo habían exiliado ni nada. Y el rey, digamos, en turno era Fernando VII. Como los dos papás Lo que juntos. ocurre es que todo esto está ocurriendo en un lapso muy breve de tiempo, menos de un año. Entonces, es el famoso motín de Aranjuez, que derroca al primer ministro de la época, al príncipe de Godoy, príncipe de la paz, Manuel Godoy, y digamos que todo se acelera. Entonces, está ¿En qué año pasando hasta estamos? 1808. 8.800. Lo cual significa que no han iniciado ninguna de las revoluciones De las americanas. sesiones. Bueno, entonces, Napoleón había entrado, o más bien las tropas de Napoleón, Napoleón va a España, pero un tiempo después, Napoleón había entrado, o las tropas de Napoleón habían entrado de España con la excusa, una realidad bastante real, de invadir Portugal, aliado de los ingleses, y por supuesto, pues, pieza clave para el bloqueo naval que habían organizado los ingleses contra Francia. Claro, si quieres invadir Portugal por tierra, pues solo hay un camino, que es España. No hay más, como es lógico. Entonces las tropas francesas, aliadas de los españoles, entran. Pero ya entran con la idea de nos vamos a quedar. No se lo dicen a los reyes, pero esa es la Pero idea detrás. Nos sí, vamos a claro. quedar. Entonces, efectivamente, invaden Portugal. Ese es el lejano origen de la independencia de Brasil. Brasil es un. Solo hay dos países en América Latina que pasan del régimen colonial a la monarquía, que son Brasil y México. México dura poco, como la ven todas, ¿no? El primer imperio de Iturbide, pero Brasil no. Brasil, todo el siglo XIX brasileño es un imperio. ¿Y quién proclama la independencia brasileña unos años después? El heredero de El Portugal, hijo, sí, el hijo del claro. rey de Portugal, el Pedro I de Brasil. Bueno, ¿por qué termina en Brasil la dinastía portuguesa? Porque Napoleón invade Portugal. Los Y entonces antes, echan, ¿no? se van ellos antes, prudentemente, ¿no? Es lo que los egipcios llamaban la retirada estratégica, Eso siempre lo cuentan los egiptólogos, ¿no? No hay una sola estela egipcia en la que se pierda una batalla, ¿no? Siempre se van, siempre se van antes. Aquí corrió más vale. Aquí corrió. Entonces, lo que hacen la dinastía de Braganza portuguesa es irse. Irse a, pues, ¿a qué? Al Portugal ultramarino, a Brasil. Y bueno, es una historia interesante por lo que ocurre en Brasil en ese momento, ¿no? Entonces, la capital estaba en Río de Janeiro. Por eso en Río de Janeiro hay un palacio real. Los Borbones españoles no les da tiempo. Muy probablemente sí, podrían haberlo hecho y con toda seguridad habrían llegado a México, que es lo lógico, y gobernar el imperio desde aquí. Pero bueno, no les da tiempo o son más tontos. Cualquiera de las dos hipótesis es posible. Pero ¿cómo se iban que estaban secuestrados en Napoleón? Pero podían haber sido antes. O sea, antes de que Napoleón los llamara. Sí, en la cosa de, me están entrando las tropas francesas, qué curioso. Pues, ¿sabes qué? Capaz que me voy a Cádiz y tomo un barco, porque en una de estas... En una de esas es una trampa. No, en una de estas es una trampa. Bueno, pero si se hubieran ido de todas maneras, ¿cuántas llamas? Al irse en Dalí... Entonces claro, ya se hubiera apropiado. Pero es un poco, pero no digo que sea, pero es lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial con muchas monarquías europeas. Y por ejemplo, las que se quedan, como el rey belga de la época, pues ese es el problema que tiene. ¿Tú por qué te quedaste aquí? De hecho, no me acuerdo. Leopoldo II, rey de Bélgica. La reina de Holanda, el rey de Dinamarca. No, el rey de Dinamarca no. La reina de Holanda, el rey de Noruega. Y en general todos los gobiernos, el gobierno republicano polaco, lo que hacen es irse. ¿Y qué hacen? Pues tener la legitimidad de un gobierno en el exilio, que es lo mismo que hace la República Española cuando se instala en México. Es decir, bueno, tú puedes, por la fuerza de las armas, tener el control del territorio del país, pero en realidad la legitimidad la tengo yo. Y por eso luego se reinstauran todos esos regímenes. Entonces... En España, bueno, no se lee así porque rápidamente Fernando VII, que es sin duda el peor rey de la historia de España, y mira que la lista es larga, pero o sea, supera todo en tontería y en... Bueno, tontería no, porque tonto no era, pero en maldad, porque era un tipo fundamentalmente malo. Pues se convierte casi en una figura mesiánica. Entonces, se convierte en una figura mesiánica y es el famoso caso del deseado, ¿no? Es Fernando VII el deseado. Y eso es lo que le va a permitir regresar a España. Bien. Este cuadro representa... Por cierto, hay un error. Porque pone 2 de mayo de 1814 y no, es 2 de mayo de 1812. Este cuadro representa el primero de los dos episodios que inician la Guerra de Independencia Española. Porque España también tiene una Guerra de Independencia, que es esta. Entonces... Este es el levantamiento popular. ¿Cuál es, como les decía, la causa desencadenante? Que en Madrid queda un solo miembro de la familia real, uno, que es un niño de 5 años. Si se acuerdan del otro gran cuadro, bueno, Goya es un pintor inacabable, pero el otro de los grandes cuadros de Goya, que es la familia de Carlos IV, que está también, que están todo pegados, además está toda esa sala es la sala de Goya, es el niño que está en brazos. Porque es un cuadro de 1803 o 1804, pues el niño tiene 5 años, ¿no? Luis Felipe de Paula Borbón Parma, que es un nieto de Carlos IV. Da igual, porque para la historia final nos da igual, pues no importa mucho. Lo que nos interesa aquí es que es el último miembro de la familia Borbón que sigue en Madrid, por razones que ahora no vamos a dar. Entonces, el general francés que ocupa Madrid, de facto, pues lo quiere montar en una carroza, en una diligencia, y mandarlo, de hecho con su padre y con su madre, a Bayona. Y lo hace. Pero eso... ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Tiene 5 o 6 años. Ah, cuando lo manda... Sí, hay una leyenda, pero bueno, parece que es una leyenda espuria, que dice que cuando lo montan en la carroza empieza a llorar, y entonces los paisanos de Madrid que están en la plaza... la plaza de Oriente que ustedes ven ahora no era exactamente así, era mucho más chiquitita. O sea, donde están las estatuas y los jardines no existían. Porque, por ejemplo, el Teatro Real es una cosa de mediados del siglo XIX, o sea, que ahí no había nada, ahí había casas. Estaban justo delante del Palacio Real. Entonces, pues hay una gente del pueblo de Madrid y entonces oyen a un niño llorar que está saliendo del palacio y dice, ¡ay, es el infante! Porque no, el infante de España. Dice, no, pues esto es un atropello y una violencia y así... habría iniciado esto que están viendo en el cuadro, que es el levantamiento de Madrid, el pueblo de Madrid, contra los franceses, contra los mamelucos, y aquí ya vamos metiendo una historia un poco colonial, porque la tropa, si se fijan, pues están vestidos a la otomana. ¿Por qué? Porque son las tropas egipcias de Napoleón, que Napoleón jala con ellos. ¿Le quedaban cerca? No, no, no, no, se fueron a Francia a estacionarse. No, no, no, no, son unas tropas como de choque, una especie de tropa de élite que, digamos, se lleva a Napoleón cuando invade, ahí es un fracaso, pero bueno, la famosa invasión de Egipto de 1797-98. Y digamos, sí, vamos a tener tiempo. Napoleón tiene tropas, tiene una especie de legiones extranjeras, no se llaman así ni nada, pero para que me entiendan, de toda Europa y del mundo árabe. Porque como digamos que Napoleón es una especie de Alejandro Magno, ¿no? Un general siempre victorioso que no pierde una sola batalla, también es un gran experto en propaganda, también hay que decirlo, y entonces como que concita las esperanzas de distintos, bueno, sectores, pueblos europeos, entre otros los polacos, los italianos, como vemos, bueno, no son europeos, pero en fin, los egipcios. Sea como sea, esos son los que están ahí. Muchas veces se ha interpretado también parte de este cuadro, ¿no? Goya es un personaje muy interesante. Quizás hay algo aquí del odio inmemorial de los españoles contra los musulmanes, contra los moros. Entonces, para malos, malos, malos, pues pongo a los mamelucos. De hecho, este cuadro se llama o El levantamiento del 2 de mayo de 1812 en Madrid o La carga de los mamelucos. Son los dos nombres que recibe. Pero bueno, ¿qué lo vamos a llamar del 2 de mayo? El levantamiento fracasa. No, 1812. Pues me equivoqué. No, perdón, 1808. No, ya de ese no dabas el levantamiento. Sí, la guerra de independencia española dura de 1808 a 1812. Pero bueno, este pinche levantamiento, ¿de qué fecha es? Del 2 de mayo de 1808. Ahora sí. Sí, ahora sí. Este pinche levantamiento, en términos técnicos de Gloria, se fracasa. Uy. Fracasa. Y el resultado es este. Que son el otro gran cuadro, que va parejo con los dos, se pintan a la vez. Ahora vamos a ver por qué y cómo se pinta, porque todo esto lo que me interesa es para que vean por qué y cómo se pinta. Esos son franceses francesísimos. La guardia, ese es el uniforme de campaña de la Guardia Imperial Napoleónica. Y efectivamente, en un gesto muy moderno y repetido infinidad de veces en todo tipo de revoluciones y de levantamientos, pues es el fusilamiento de los que pierden. Anda por ahí un cura, que nunca se sabe muy bien si es que lo van a matar o anda dando, ¿no?, los últimos. Y de hecho, este señor... Como un franciscano. Pierden los españoles. Es regular, y este señor se ha convertido, con el paso del tiempo, en el símbolo de España. En un símbolo de los españoles, ¿no? Y de las... Digo, Goya él solito da, no para un curso, para una vida de investigación. Pero nunca los he visto. ¿Que nunca los has visto? Tienes que ir al Prado. Pasado mañana mismo, toma un avión y lánzate al Prado, porque hombre, no puedes estar en la vida sin haber visto. Además, perdón, el Prado este año está de centenario, que conmemora los 200 años de su fundación. Y están haciendo así. El museo tiene 200 años. Y luego, esto también se llama el fusilamiento del 2 de mayo. Es el día después. ¿Quiénes son? Pues los que pierden el levantamiento. Uh-huh. ¿Eh? El pueblo, sí, el pueblo, porque como ven, aquí no hay burgueses. O sea, fíjense cómo están representados aquí. Pues casi casi son cantinflas ibéricos. Al contrario que aquí. Sí. Aquí es otro, claro, es otro estilo también. De la Cruz es mucho más joven que Goya. Aunque conoce a Goya, ¿eh? Incluso lo conoce personalmente, lo va a ver a Burdeos cuando se exilia. Goya en Burdeos, de Saura. Sí, esa es muy buena. Bueno, aquí hay una historia muy interesante que yo aprendí apenas el año pasado. Yo, estas cosas que se van un poco transmitiendo sin pensarse mucho, pues yo pensaba que Goya había pintado estos cuadros, pues eso, coetáneamente, ¿no?, en 1808. Y no. No, muchísimo tiempo después. Los pintó en 1814. Y los pintó como un encargo del rey Fernando VII, que está regresando a España. O sea, los franceses se van de España a efectos reales en 1812, bueno, no se van, los echan, ¿no? Porque la guerra de independencia española la gana el ejército popular español, el ejército inglés de Wellington. O sea, Wellington, sus primeras grandes batallas contra los napoleónicos, contra los bonapartistas, que gana, es la guerra, lo que en inglés se llama guerras ibéricas, Iberian Wars, porque pues cada, ¿no?, cada tradición histórica pues representa los mismos hechos de distinta manera. Claro, pues para los españoles es la guerra de independencia, pero para los ingleses, pues no, pues las guerras, porque lo primero que hace es liberar, si quieren, Portugal, y de ahí entra por la famosa batalla de Salamanca, una batalla terrible que, frente a Salamanca, y poco a poco los contra los franceses. Sí, sí. Wellington es el que gana en Waterloo. Lo que pasa es que las primeras grandes batallas que le gana Napoleón, Napoleón llega a ir a España porque realmente la situación está muy mal, y ni así. Y entonces pues son las batallas en suelo ibérico. La batalla de Coimbra, la batalla de Salamanca, la batalla de... Bueno, la liberación de Zaragoza, después de los famosos sitios de Zaragoza. Bueno, entonces... Los dos estos españoles abdican a favor de Napoleón, y entonces... Napoleón nombra a su hermano José Botella. José I Bonaparte. Y ese es el que se queda... que es una política muy habitual de Napoleón. Napoleón tiene muchos hermanos, parece que la vida en Córcega era muy aburrida, entonces tenía como 7 o 8 hermanos, varios hermanos varones, gente bastante capaz en realidad, que los nombra rey de Holanda a su hermano Luis, los nombra rey de España a su hermano José, a su hermana Paulina la nombra reina de Nápoles, y de verdad son muy buenos reyes, o sea, no son malos reyes, lo que pasa es que son reyes colaboracionistas, si lo quieren, ¿no? Es una especie, para que me entiendan, como Maximiliano de Habsburgo, pues probablemente habría sido un buen gobernante de México, pero claro, pues ya nace con la tara de que entra atentando a la soberanía nacional, ¿no? Entonces, bueno, es una manera un poco grosera de hacerse rey, aunque uno tenga muy buena intención. Casi, casi... Bueno, no, no va a ser el... Entonces, lo interesante de aquí es qué está pasando culturalmente, políticamente. Fernando VII es el... casi todo el mundo lo llama hoy el rey felón, o sea, es un impresentable... mentiroso, desleal, traidor. ¿Quién es ese? Fernando VII, que en 1812 los franceses se van, pero él no viene luego corriendo en el primer caballo que encuentra. ¿De dónde se había ido? Estaba exiliado, seguían exiliados todos en Francia. ¿En Francia? Sí, en Bayona, si no recuerdo mal, Bayona o Burdeos, pero en el sur de Francia, casi seguro. Bueno, la familia real española pasa los 4 años de guerra prácticamente entera en Francia. Y casi seguro que en Bayona. Hay un palacio que todavía te enseñan donde estuvieron, un palacio a las afueras de Mallorca. Digo, no muy lejos de España, en realidad, pero bueno. Pero no regresa. O sea, él se lo toma con tranquilidad. Cuando ya va a regresar es cuando convoca, o más bien avisa, a su antiguo pintor real. El Goya tiene el nombramiento de pintor de cámara, es decir, el pintor oficial de la monarquía española. Este es un cargo que más o menos, bueno, que existe desde antes, pero que digamos... se oficializa con Velázquez, es, digamos, el primer pintor de cámara español. Y entonces le encarga estos dos cuadros. Pero aquí hay algo raro, que solo se puede explicar en la era de la Revolución. ¿Por qué digo que hay algo raro? Porque Fernando VII, en el fondo de su corazón y en la mayor parte de su práctica política, es tan absolutista y tan antiguo régimen como su primo Carlos X de Borbón. Entonces, ¿por qué? ¿Y entonces por qué pinta? Esa es la pregunta de investigación. ¿Por qué manda a pintar esto? Porque las revoluciones no tienen vuelta atrás. Y entonces lo que ha ocurrido es, ahora sí, la creación de un nuevo Estado-Nación en Europa, que no existía hasta ese momento como Estado-Nación, que es España. Que entre otras cosas tiene una constitución, y de las más avanzadas de su época. Ya hoy sí se ve un poquito reaccionaria en alguna cosa, pero en 1812 la famosa... Constitución de 1812, por la que, entre otras cosas, la Plaza Mayor de México, el Zócalo, se llama Plaza de la Constitución. No se llama Plaza de la Constitución por la Constitución mexicana de 1917, sino por la Constitución no española, porque el tercer capítulo de la... El tercer artículo... Constitución no tiene capítulo. El tercer artículo de la Constitución de Cádiz, la famosa Constitución que se proclama en Cádiz, de 1812, cuando ya están yéndose los franceses, dice, la nación española está compuesta por los españoles de ambos hemisferios. Es la primera vez en 300 años de historia colonial que se reconoce a los americanos en pie completa de igualdad, y de hecho hay, y de hecho la ponencia constitucional principal la lleva un mexicano, un no hispano, que es uno de los tres diputados no hispanos que consiguieron llegar, porque claro, había que llegar a Cádiz, ¿no? Eso también era, de hecho hubo muy pocos diputados americanos porque que no llegaban. Pero se hicieron elecciones constitucionales en toda la América Española. Tendrían que haber habido muchos más, pero no llegaron. ¿Y quién era este mexicano? Lo tengo, te lo busco enseguida, porque no me acuerdo. Era un catedrático, creo, de la Universidad de México. Pero es muy fácil, ahora lo buscamos. Pero sí es un dato interesante. Y no es un... Es un personaje luego importante en la Guerra de Independencia Mexicana. Sí, es un personaje interesante. Pero ahora mismo se me escapa el nombre, pero ahora lo buscamos. Entonces... La historia española va a ser una historia complicadísima en el siglo XIX, de golpes, contragolpes, pronunciamientos. Pero, aunque se va a intentar, y el propio Fernando VII va a tener largos periodos en que gobierna sin constitución, de forma completamente absolutista, reinstaura la Inquisición, que finalmente va a ser abolida por él mismo, pero porque le obligan en 1821, aún así hay un actor nuevo que no estaba en el siglo XVIII ni en el XVII, es el pueblo. Y es otro de los conceptos que nacen en la era de las revoluciones y que, no les tengo que explicar, que no ha desaparecido hasta hoy. Y poco a poco, o a veces no tan poco a poco, porque pues eso son las revoluciones, que de repente todo cambia de la noche a la mañana, la soberanía, ese problema que nos planteaba Hobbes tan estructurada y sistemáticamente para quienes pudieron seguir las clases aquí, la soberanía va a recaer en el pueblo. Claro, luego hay que definir quién es el pueblo. Durante buena parte del siglo XIX, el pueblo va a ser blanco, hombre y con dinero. Es el famoso sufragio censitario. Pero bueno, ahí está el pueblo, ¿no? Entonces el pueblo lo puede masacrar, pero efectivamente es un héroe. Y no nos olvidemos que el motivo de estas clases es un curso de religiones comparadas. Casi todo el vocabulario, en este caso del cristianismo, que es lo que nos interesa, religioso, va a entrar en el nuevo vocabulario del nacionalismo del siglo XIX. Y este español fusilado por los franceses va a ser un mártir. Pero esto es una novedad completa. O sea, morir por la patria está muy bien, pero ser mártir por la patria, no, mártir es por Dios. Entonces ya vamos viendo cómo se van deslizando el campo semántico, los vocablos, el vocabulario de lo religioso hacia el vocabulario de lo nacional. Eso tiene sus problemas, como veremos en dos semanas. Antes hablamos del marxismo, pero luego ya llegamos a los regímenes totalitarios. Entonces, sí, detrás de estos dos cuadros potentísimos de Goya, hay una historia muy interesante, porque nos está contando, sin contarla a primera vista, nos está contando casi qué está pasando en la época de las revoluciones. Y, si se acordarán, le decía nuestra amiga Andrea que íbamos a hablar de la sinagoga de Budapest. Ah, es cierto. Y tiene una lógica. La gran sinagoga, hay más. Bueno, y las que no destruyeron los nazis. Como saben, Hungría fue ocupada por los nazis. Hungría fue un estado colaboracionista, miembro, digamos, honorario del Eje, pero a finales de 1943 como que se ve que el gobierno húngaro ya no... y está titubeando porque ya han llegado a Sicilia, ya están conquistando el norte de África, entonces la guerra está cambiando. Y entonces los alemanes, que ya tenían presencia militar en el país, pues ocupan militarmente el país, y es el inicio del holocausto judío en Hungría, que hasta ese momento pues se habían salvado, digamos, porque el gobierno húngaro no mandaba a sus judíos. Bueno, pero vamos mucho tiempo atrás. Vamos, de hecho, a la época de la Revolución Húngara, que les contaba antes, la revolución que crea el nuevo Estado austrohúngaro. Bien, entonces... ¿Cuándo fue la Revolución Húngara? En 1860-61. Pero es la década de 1860. Está todavía Sisi, de hecho Sisi es como la... O sea, Sisi es alemana, alemanísima, más que nadie. Pero como vive todavía una época posromántica, ya no es el romanticismo, pero ella es medio posromántica, pues se hace muy amiga de los húngaros. Y entonces hay muchos cuadros, muchas Sí, es como la reina de Hungría. Ella aprende húngaro, que realmente hay que elogiarle el mérito, porque para aprender húngaro... Sí, no, húngaro no. Húngaro no. Es que Andrea ha estado en Budapest. Sí, sí. Y los húngaros la adoran. Sí, sí. Ya. Tienen muchísimos. Es la única que quieren. Hoy por hoy los húngaros así. Sí, no tú. Sí, sí, sí, para los austriacos no los quieren nada. Lógico. Bueno, a ella sí. Sí, Hungría. Ella se hizo muy querida. Sí, sí. Bueno, ya estaba, yo creo que ya un día de. No, y se vestía de húngara. Esa es, digamos, la época de Liszt, es la época del nacionalismo cultural húngaro, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, Hungría es un país interesante. Lo que nos interesa aquí es que en 1860, con las reformas del Imperio Austriaco que da lugar al Imperio Austrohúngaro, con la Revolución Húngara, lo que ocurre, entre otras cosas, es algo que ya ha venido ocurriendo en Europa en distintas revoluciones, que es la emancipación de los judíos. Entonces, los judíos en toda la Edad Media y la Edad Moderna Europea, en todos los estados, tenían un estatus que anacrónicamente podríamos llamar, por resumir y porque lo entiendan, de ciudadanos de segunda. Digo anacrónicamente porque ciudadanos no era nadie en realidad, entonces yo tampoco. Pero digamos que tenían severas restricciones, a veces de residencia, a veces de actividad económica, a veces de libertad de culto. Salvo alguna que otra excepción, pero en la que incluso ahí no formaban parte, digamos, no podían formar parte de las élites políticas del país, de la ciudad, así como el ejemplo que ahora vamos a hablar, de Ámsterdam y de la República de los Países Bajos, de la República de las Provincias Unidas. Pero quitando esos lugares, los judíos podían más o menos llevar colectivamente una vida autónoma, si no independiente, pero no participaban, digamos, de la vida política, o participaban, porque siempre participaban, no podían participar de la vida política nacional. El primer caso de emancipación de los judíos en Europa es con la Revolución Francesa, en Europa. En países occidentales, el primer caso de emancipación de los judíos, que en realidad ya venía mucho tiempo antes, es los Estados Unidos. En la guerra revolucionaria americana, en la guerra de independencia americana, hay judíos, y lo hay desde el principio. Y de hecho, alguno de los oficiales del ejército de Washington, más importantes, estoy pensando particularmente en un almirante, bueno, no es almirante, es el grado inferior almirante, que lleva la defensa naval tanto de Filadelfia como de Virginia, es judío, por ejemplo. El no sé qué de fragata, el brigadier de fragata, no sé qué. Judíos, además, muy interesante, porque los judíos que existen en ese momento en los nacientes de Estados Unidos son judíos que vienen de los judíos españoles de Ámsterdam, españoles portugueses, vía Londres, y de ahí se trasladan a las colonias inglesas ya desde finales del siglo XVII. Es decir, no, o sea, nadie en Estados Unidos le tiene que decir a los judíos qué bueno que los dejamos entrar, porque están ahí desde el principio. O sea, llegan casi se puede, casi con los puritanos. Son no sefardíes. Sí, son sefardíes, efectivamente. Entonces, esa es la, digamos, primera emancipación, porque son desde el minuto uno, es el famoso discurso de Washington ya como presidente de los Estados Unidos, en la sinagoga de New Haven, en la sinagoga Toro, ¿no? En la que les dice, ustedes son tan ciudadanos como cualquiera de nosotros, y además el país está reconocido, ¿no?, por su heroísmo. Hay en la primera capital de Estados Unidos, que como saben es Filadelfia, hay una antiquísima comunidad judía y hay un cementerio judío. Y si uno va al cementerio judío, está por ahí, en el centro. Muchas tumbas tienen la banderita que en los cementerios de Filadelfia marca a los héroes de la Revolución Americana. Es decir, a los veteranos de la Revolución Americana. Es decir, nadie les tiene que decir a los judíos americanos, son ustedes americanos, pues ya lo sabemos. Construimos este país desde el minuto uno. Bueno, la segunda emancipación es la Revolución Francesa, es la famosa emancipación de los judíos franceses, porque por supuesto los judíos franceses, tanto los que podían declararlo abiertamente como los que, por ejemplo, los de Burdeos, vivían una especie de doble vida un poquito así, porque legalmente eran católicos, son descendientes de los conversos españoles. Si van a Burdeos, pues en todo el barrio del Santo Espíritu, es el barrio ya no, pero era el barrio judío histórico, ya todavía está la sinagoga sefardí occidental. Entonces, la segunda es la Revolución Francesa, y poco a poco los países europeos, Inglaterra, por ejemplo, pero Inglaterra es, bueno, no tardía, pero no es la primera en darle la ciudadanía a sus judíos, poco a poco todos los países europeos van reconociendo que esa población marginada en lo legal, en otros aspectos no, pero en lo legal desde la Edad Media, es tan, digamos, ciudadana como todos los demás. Y eso es lo que explica que durante todas las guerras del siglo XIX, por ejemplo, hasta la Primera Guerra Mundial, pues haya judíos en los ejércitos. ¿Y lo dicen qué años? Entre 1789 y yo... Bueno, y la última emancipación, pero que es muy problemática, sería la rusa. Pero Rusia va un poco aparte, tiene otra historia, con los judíos y el Imperio Ruso tiene otra historia. Digamos, la última emancipación pues serían estas, las emancipaciones de Hungría, la emancipación ya en 1870 de los judíos de los estados pontificios que se integran por conquista en el nuevo reino de Italia. Digamos, estas serían las últimas. Lo interesante de hacer una lectura cultural de todos estos acontecimientos políticos y sociales, pues es que te lo refleja la cultura. Entonces, por eso Andrea decía, qué bonita es esta sinagoga. No sé, ¿es la primera vez que ibas a Budapest? ¿O ya sí, la primera vez. Ah, entonces no conocías esta sinagoga. No. Y realmente impresiona, ¿no? Tiene unas sí. dimensiones de catedral. Sí, sí. Una cosa real. Es la famosa sinagoga de la calle Dohani. Pero bueno, es la gran... ¿Cómo se llama? La calle, esta avenida, Dohani. Se llama Dohani. Pero se va a la gran... Se pronuncia como se pronuncia en húngaro, no tengo ni idea, no te pierdes, ¿no? Además está a propósito muy céntrica. Esta es la representación arquitectónica de un hecho político, que es la emancipación de los judíos húngaros. Y tan húngaros se vuelven que adoptan el húngaro como lengua propia, abandonan el yiddish. Y se convierten en más húngaros y más nacionalistas húngaros que nadie, que por cierto es una cosa bastante habitual en estos procesos. También les va a pasar a los judíos alemanes, ocurra lo que ocurra en el siglo XX. No hay nadie más alemán que los judíos alemanes en todo el siglo XIX. O sea, la forma que van a tener de verse reconocidos en su emancipación es ser más nacionales, más nacionalistas que nadie. No hay nadie más francés que los judíos franceses. No va a haber nadie más inglés que los judíos ingleses o británicos. Y americanos. Y los americanos también. Pero bueno, claro, América es un capítulo que es lo mismo y es la misma línea, pero que es un poco anterior, es del siglo XVIII. Pero sí, es digamos, ¿no? Entonces, el problema, como nos pasaba con las religiones monoteístas, es que las herederas culturales de las religiones monoteístas, que son los Estados-Nación europeos, heredan muchas cosas de las religiones monoteístas, entre otras... que si tú tienes una religión, no tienes otra. Si tú tienes una nación, no tienes otra. Así que judío y alemán, judío y francés, judío y húngaro, judío e inglés, pues elige. O judío o húngaro. O judío o francés, que es el caso de Dreyfus. O judío o alemán. Hay otro problema. Y es que todas estas naciones europeas, aunque se hagan más laicas que ninguna, como Francia... van a reposar en consensos profundos cristianos. Es decir, va a asociarse la idea de alemán, húngaro, incluso francés, con tradiciones cristianas. Digamos, es en el imaginario colectivo nacional, francés es por supuesto el que hace la revolución. En el siglo XIX, no estamos hablando tanto del siglo XX, aunque luego ya veremos... dos o tres semanas cuando nos vamos a ver, que también hay algo de eso. Entonces, hay algo disruptivo en el hecho de ser judío, porque en el relato nacional, todo Estado-Nación necesita una fábula de creación, que es el relato nacional. Lo hemos hablado muchas veces, pues en México, Juárez y los niños héroes, que todo apunta a que no existieron, y el águila y el nopal, y en el relato nacional cabe todo eso, pero no cabe Porfirio Díaz y no cabe la colonia. Porque es un relato, o sea, tiene una trama, y la trama pues no admite disensiones, ¿no? O sea, hay cosas que no caben. En el relato nacional español, pues sería Goya y la Guerra de la Independencia, y en algunos casos el franquismo, y en otros la guerra, la República. Pero no caben, por ejemplo, los que hablan una lengua distinta. Gallegos, vascos o catalanes, ¿no? Porque la lengua, claro, uno de los... marcadores, de los factores de creación de un Estado-Nación moderno es la lengua. Antes teníamos, o sea, en el siglo XVI, XVII, pues, por ejemplo, ¿cuándo empiezan a desaparecer demográficamente y sobre todo del uso público las lenguas indígenas en América? Pues no es con el Imperio Español, es con las repúblicas criollas. Porque ¿qué es lo primero que busca el liberalismo clásico del siglo XIX? tener un instrumento de nacionalización, un instrumento que sirva para todos, que es el idioma. No la religión ya, es el idioma. Pero la religión, digamos, como ha sido tan potente durante 2000 años en la creación de identidades colectivas en el mundo occidental, y no solo en el mundo occidental, pero aquí nos interesa el mundo occidental, pues es que no se puede, o sea, Juárez podría expropiar los bienes de la iglesia, pero murió confortado, y ser masón, pero murió confortado con los santos sacramentos. O sea, sí, sí, sí. Y bautizó a sus hijos y a los que se le murieron. Pero no le sirve para el discurso. Pero no le sirve para el discurso que están creyendo. Pero en el fondo, digamos, en el mínimo común denominador de cómo se reconoce, pues un alemán es cristiano. Aunque no lo sea. Sí, claro. Un francés es descendiente de Clodoveo y los reyes francos. Aunque en realidad a la iglesia le importe un pimiento. Y todo lo que sea disruptivo de ese discurso, se quiera o no, sea o no voluntario, pues es eso, disruptivo. O sea, hay algo por ahí que no termina de cuajar. Fíjense en Estados Unidos los relatos sobre Estados Unidos como una nación cristiana. Aunque, pues estamos diciendo, desde el minuto uno, los judíos, en este caso sefaradíes, están ahí construyendo el país. Y hasta el día de hoy, digamos, pues para mucha gente, obviamente no para todo el mundo, o sea, que esto no quiero decir que haya todo el consenso que todo el mundo piense igual, sino que hay elementos disruptivos, ¿no? Y entonces Estados Unidos es una nación cristiana. Bueno, pues Estados Unidos hay muchas cosas. En Europa va a pasar lo mismo. Bien, pero esta es la parte fea del discurso que va a aparecer, porque vamos a llegar al nazismo antes de acabar el curso. Pero ahora tenemos la parte bonita, y la parte bonita es esta. Nosotros somos húngaros, nosotros somos judíos y podemos ser las dos cosas y muy bien a la vez. Y para demostrarlo, en una de las avenidas principales de la ciudad, una ciudad en expansión, la buena parte del Budapest que se ve ahora también es un Budapest del siglo XIX, es un Budapest, digamos, de los ensanches del siglo XIX, pues vamos a colocar un templo, ¿no? Porque esto además se llama templo, un templo judío. Y nosotros tenemos nuestra propia historia nacional o colectiva, la historia judía. Por eso este templo tiene, porque no te preguntaste, ¿y por qué tiene esta? ¿Por qué parece una mezquita esto? Sí, de pronto se viene. Sí, lo que es que tuvimos en India, ¿no? ¿Y qué te explicó el guía? Un guía judío húngaro que habla perfecto español, y lo que nos dijo es que el arquitecto que tuvo, o sea, el hacer esto, no todos los judíos tuvieron para nada de acuerdo en un momento, no les gustaba, porque decían, ¿por qué va a aparecer una catedral en nuestros templos? Y nuestros templos no tienen por qué parecer catedrales, hemos ido en contra de todo esto, tal y tal. El arquitecto se inspira en España, en las partes donde obviamente estuvieron mucha influencia árabe, y entonces hace un templo con influencia árabe-española. Y eso es lo que resulta. Eso es. O sea, lo que hay es el mismo procedimiento cultural de todas las naciones europeas. ¿Dónde se van a fijar todas las naciones europeas? En la Edad Media. En su propia Edad Media. De hecho, en general, se la van a inventar, ¿no? Fíjense, esta es la época de las grandes novelas, de grandes por la difusión, ¿no? Porque sean muy buenas, pero en fin. Toda Europa está leyendo a Walter Scott. ¿Qué está haciendo Walter Scott? Inventarse la Edad Media que todas tienen en la cabeza. Todas. La caballería, los torneos, las princesas con los velos. Bueno, pues eso no es de la Edad Media, o no lo es en toda Europa, en fin. Eso es las novelas de Walter Scott, y luego ya en el siglo XX las películas que se hicieron. Las películas siempre son creadores de imaginarios, ¿no? Bueno, pues todos se van a fijar en su Edad Media. Los húngaros también, los franceses también. Y por eso los franceses levantan un monumento a Juana de Arco. Mártir, ¿de qué? Pues no de la fe, ni del reino, sino de la nación francesa. Por eso les digo que hay siempre, que hay que tener cuidado, porque sí hay más de lo que parece, ¿no? Digamos, en términos mexicanos, pues el laicismo del Estado mexicano postrevolucionario era muy potente, pero de broma o de veras, todo el mundo sigue diciendo México es guadalupano, ¿no? Pues es un poco esa idea, ¿no? O sea, bueno, y los judíos, esos judíos, claro, la élite que tiene dinero para levantar ese tipo de cosas, y que muchas veces les lleva a la contraria, a masas importantes de la población judía, va a decir, claro, nosotros también tenemos un pasado glorioso medieval, ¿cómo que no? La península ibérica. ¿Quién ha estado en Florencia? ¿Se acuerdan de la gran sinagoga de Florencia? Pues es igual. Es el mismo estilo. Este estilo se llama estilo morisco, no porque tenga nada que ver con los moriscos de verdad, sino porque se llama así, lo llaman así en el siglo XIX. Y es una opción estética consciente. Es como en los años 20 y 30, los arquitectos mexicanos que en La Condesa construyen estilo art déco neoazteca. La Condesa, hay frisos, hay todo tipo de acabados ornamentales y hay un cierto uso de los volúmenes de las casas que intenta recordar, o sea, ya no tiene nada que ver con la realidad, pero intenta recordar estéticamente, pues a todo eso es lo que se llama nacionalismo cultural. Por eso en música se habla de autores nacionalistas, fueran o no, en su foro interno político. Pero por eso Sibelius tiene las grandes sinfonías sobre Finlandia, o Dvorak tiene Mi Patria, que es precioso y a todos nos encanta, y el, ¿no? Y el Vístula, pero en realidad pues eso es lo que nos da... Bueno, el Vístula no, el río que pasa por... Que ahora no me acuerdo. El río que pasa por Praga. Entonces, esto es muy importante para nosotros porque Dios no está invitado a esta fiesta, pero la partitura de la fiesta sigue siendo muy teológica. Es lo que les contaba al principio de estos meses, en que hay que tener cuidado, porque buena parte de las categorías con que pensamos la nación, el Estado en época contemporánea, tienen un nada inocente y no muy lejano antecedente teológico. Pero además teológico dentro de las coordenadas de las religiones monoteístas. Y las religiones monoteístas tienen ese problemilla de entrada de que conmigo o contra mí. Eso es lo que va a provocar cosas que vamos a seguir viendo en las próximas dos semanas. Entonces, a ver, antes de... ¿Quién se tiene que ir corriendo a las 12? Yo. No, pues entonces todo el mundo. Hoy, gracias a Dios, hoy nos vamos. Hoy todo el mundo. Bueno, pues quizás lo dejamos, porque si se tienen todas que ir corriendo... Entonces, es lo que quisiera comentarles. ¿Cuándo es la...? Muchas gracias. Sale, yo luego lo pego a donde están. Muchas gracias, qué amable. ¿Estás listo? Muchísimas gracias. ¿Qué les parece si yo les hago dos propuestas y ustedes me dicen antes de que se vayan todas? Aparte, claro, el qué día es, el 3 o el 6 de diciembre, no me acuerdo, tenemos quien pueda venir a visitar un jueves. La visita al... Oye, pues bueno, es un dato curioso de esta sinagoga, es que como lo hacen imitando a las catedrales, porque quieren pertenecer de alguna manera, pues nosotros estamos aquí y pertenecemos, y somos europeos, y somos tal, y hacen esto, que digo, muchos hay que nunca estuvieron de acuerdo, hacen una de las cosas que es rarísimo, es que tiene órgano. Sí. Pero tienen el gran problema que los judíos no pueden tocar música. Entonces, ¿qué hacen? Pero hay muchos, pero estos húngaros judíos que sí quieren. Entonces, ¿cómo pueden de alguna manera solventar esto? Pero hasta hoy en día, el organista es católico. Entonces, contratan a un organista católico para que el domingo pueda, porque no lo tienen prohibido. Deme, antes de que se vayan todas corriendo. Como la semana que viene nos veríamos, la siguiente que nos veríamos, si no me equivoco, es el 5 de diciembre, ¿no? Aquí ya están todo el mundo... El 4 martes, ¿están ustedes de regreso? Sí. Pues yo les doy dos opciones, si se quieren las discutimos estos días. A ver. El martes en la mañana, día 4, o el viernes en la mañana, día 7. ¿Martes o viernes de esa semana? Yo preferiría viernes, pero si todos prefieren martes, ¿qué igual? Martes 4. Viernes es... O viernes 7. Yo prefiero viernes 7. Y tú viernes. Y tú no vas a estar. A mí me da igual. A ti te da igual. A ti te da igual, Sofía. A ti también te da igual. Pues yo creo que de una vez viernes 7. Yo luego les mando. ¿A dónde se van a ir? Que dije a alguien que se iba a ir. ¿A dónde se van? ¿Quiénes se van? ¿Hay alguien que se iba? Sí, yo me voy a la playa. ¿Dónde se van? Vamos a estar fuera. No muchas. La semana que a la playa, a Puerto Vallarta. Ya, Magdalena, ya quedó para el viernes 7. O sea, nos volvemos a ver. Diciembre. Nos volvemos a ver. De hecho, esta semana nos vamos a ver mucho. El miércoles, el jueves y el viernes. A ver. Oye, Magdalena, ¿el miércoles? Sí. De la semana que viene, 28, no hay clase. ¿El jueves? Sí. ¿Es jueves después de la clase de 5? Y el jueves habían dicho ustedes el 28 no hay clase y la primera clase sería el 5 de diciembre, que es miércoles. El jueves en la mañana tenemos la visita al Museo de San Carlos. La Catedral de Segovia, que es mi pueblo. A las 11. Y la clase sería el viernes 7, donde ustedes me digan. Normalmente sí, a las 10. De 10 a 12. Nos vemos de acuerdo para 6. Nos vemos de acuerdo que vaya. Ahí sí, ahí está con el.